Sinil pretende ser un servicio de cable en el cual se pueda difundir la cultura de los países del Mercosur y de Latinoamérica mediante películas o mediante documentales, con la total similitud de lo que puede ser un servicio de cablevisión, por ejemplo, con los canales de películas extranjeras que en esta latitud del mundo vemos. Y bueno, no sería el problema comprar de repente algún servicio de señales para poder paralelamente a ese aspecto difundir la cultura no solamente de Uruguay, del Mercosur, sino que latinoamericana a nivel cinematográfica, a nivel teatral. Esto lo que traerá es que va a haber un público que va a estar interesado en esa señal, en Sinil, y otro público que va a estar interesado en otras ofertas. Entonces, creo que es muy conveniente abrir las señales para la productividad, para poder exportar hacia Estados Unidos, Europa, principalmente China también, ¿por qué no? Y bueno, y que se abran las puertas un poco más para el arte, para la música, para el teatro, para la gente que, para las cámaras, para los productores y para los negociantes también, para los vendedores, para toda la gente que trabaja alrededor de la industria de la televisión y el cine, para los críticos de arte, poder con no solamente que queden en los festivales de cine, las películas premiadas, sino que abrir la brecha en señales para que lleguen culturas diferentes a señales de otros países del norte. O sea, lo que se pretende es un intercambio cultural que lo expresé en alguna oportunidad solamente teatro, pero lo pensé un poco más y sería sin una señal en la cual el contraste que tendría verdaderamente es que si contratando cine y las personas tienen la posibilidad, un público que cada vez es más de mirar películas latinoamericanas y tener todo en su casa, también va a haber un público al cual se va a mantener lo que ya está establecido, que incluso se puede asociar o se puede comprar o se puede vender o se puede asociar. Y también el otro público que es el HD y el Pro, que también quedaría, digamos, en un primer plano siempre, teniendo la oportunidad por convenio que se pueden hacer también de que las señales de Sinil aparezcan en HD. Bueno, esto es todo, espero que les sirva. Un abrazo.